change who you are. You're not all the way down, all the way down. Down, la señora Etta James. Thank you, guys. And the Roots Band en directo desde el House of Blues en Hollywood, California, 9 de diciembre del año 2001. Primer tema de esta tarde de lunes, hoy lunes 25 de enero del año 2009. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. La señora Etta James Hawkins nació un día como hoy, 25 de enero del año 1938, en Los Ángeles, California, no muy lejos de donde este disco se grabó. El disco se grabó en Hollywood. Como muchas otras cantantes de su generación, Etta James ha conseguido una popularidad que abarca más allá del mundo de la música afroamericana, como Aretha Franklin, como Diana Washington, como, en fin, una larga lista de mujeres que, como ella también, otras voces negras como ellas, que dieron sus pasos como cantantes en el seno de las iglesias baptistas, el gospel y el soul. Normalmente estas mujeres se movían en esos ambientes musicales. En los años 50, Etta James viaja a San Francisco, donde se enrola nada menos que con el grupo del señor Johnny Otis, quien la convierte en la vocalista de su banda. Allí estuvo hasta mediados de la década de los 60, consolidando su poderío en el rhythm and blues, especialmente como éxitos como Good Rockin' Daddy o el excelente Something Has Got a Hold on Me. Y después, posteriormente, en el sello Chess, la contrataron, y esto le ayudó muchísimo ya a consolidarse con alguno que otro álbum de calidad, como el grabado en 1961 titulado At Last, o el grabado en 1968 para el mismo sello titulado Tell Mama. Tras el ocaso del Rhythm and Blues, Etta James trató de mantenerse en la lista de éxitos versionando los años 70 temas de grupos pop como los Eagles, pero realmente este no era su estilo, ni tuvo fortuna en ese intento de encauzar su carrera en la música pop. Sin embargo, ella, pues, con la calidad, la perseverancia y con ese deseo, por qué no decirlo, de seguir estando ahí, seguir, pues, demostrando al mundo que esta mujer es una excelente cantante. A pesar de sus devaneos, que también le significaron unos cuantos tropiezos en su carrera, devaneo con las drogas, superado. Y aquí la tenemos en este concierto grabado el año 2001, The House of Blues, Hollywood, California. Y ya que mencionábamos el tema At Last, que fue el álbum que grabó en 1961, escuchemos ese tema en directo con la Roots Band, este álbum editado por el sello. ¿Qué sello le edita esto? Es el como saben, aquí es el RCA, Victory, después lo distribuye BMG. At Last, y lo presenta la misma Etta James, algo así como toda la gente que se casa y están de fiesta, de bueno, la ceremonia de casamiento, dice, le piden que cante esta canción. A ver si es cierto lo que acabo de decir, y eso es lo que dice Etta James, At Last. Every time somebody gets married, they say, sing At Last. You are mine. At last. At Last, Etta James y la Roots Band. Y este, uno de sus grandes éxitos, año 1961, At Last. Y también mencionamos otro tema, Something's Got Hold on Me, un tema que ella lo escribe conjuntamente con Leroy Kirkland y Perry Woods. La letra seguramente es de ella. Something's Got a Hold on Me. Aquí la tenemos en directo en Hollywood, California, The House of Blues, Etta James, en el día de su cumpleaños. You can leave your hat on. Número equivocado. Es una bonita canción. You Can Leave Your Hat On. Esa canción de Randy Newman que aparece en la película 7 and a Half Weeks. Así se llama, 7 semanas y media, sí. Pero no es esa la que les quería hacer escuchar, sino era la siguiente, la número 8. Ahora sí que ya está preparada la señora Etta James y este You, Something's Got a Hold on Me. Something's Got a Hold on Me. And oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Never had before, no, no. Yeah. And I just want to tell y'all, I said, y'all, right now, that's all. Something's got a hold on me. Something's gonna hold on me, la señora. Thank you so much. Etta James, en directo, House of Blues. Ese es el lado más funky de su repertorio, rhythm and blues. El anterior era una balada y ahora nos vamos a un blues cuya autoría comparten Joe Josea y B.B. King. La voz de la señora Etta James. En los 90, ya en la segunda década de los 90, la carrera de... Bueno, los 80, ¿cuándo fue? No tengo, mitad de los 80. Grabó un... No, en 1994 grabó un disco homenaje a Billie Holiday para el sello Private Music. Se titulaba Mystery Lady. El mismo año hizo un grandísimo disco en directo en San Francisco. Un magnífico disco en directo en San Francisco. Y ya el año 2001, año en que se grabó este concierto que estamos escuchando ahora, que data del 9 de diciembre del 2001, en aquel año y antes de estas fechas le llegó, digamos, la consagración definitiva, ya que fue incorporada al grupo selecto del Blues Hall of Fame. Una especie de anillo olímpico honorífico donde están los y las mejores bluesman y blueswoman de los Estados Unidos, la señora Etta James. Y de blues vamos, Rock Me Baby, Etta James. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock Me Baby, la señora Etta James, su banda, la Roots Band, del álbum Burning Down the House, grabado el 9 de diciembre del año 2001 en Hollywood, California, The House of Blues. En el día de su cumpleaños, felicidades, Etta. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM Barcelona 91.4 y los sábados a partir de las 22 horas en la Radioneta Valparaíso Chile 88.9 frecuencia modulada del puerto. Y día de grandes, bueno, cada día nacen. No hay día prácticamente que no se encuentren personajes de la música y de otras disciplinas artísticas. Pero como aquí, en esta tarde, los lunes, rondamos por disciplinas como jazz, blues, rhythm and blues, y afines, periféricas, pues siempre realmente hay grandes artistas que a los cuales podemos rendirles homenaje o saludarles. A Etta James aún podemos enviarle saludos, si es que alguna vez nos escucha o ve su nombre ahí cuando aparezca a lo mejor en un podcast, Etta James. O a nuestra siguiente invitada, la señora Leni Andrade de Lima, más conocida como simplemente Leni Andrade. Nació en Río de Janeiro el 25 de enero de 1943. 67 añitos. Cumple hoy. Seguro que lo estará festejando. Allí son 4 horas menos. Pues sí, ya lo estará festejando. Creo que son 4 o 5 horas menos en Río. Siempre cuando ella se encuentra en Río de Janeiro. Porque esta mujer es muy viajera. Ella comenzó a cantar en los clubs de Río de Janeiro, pero también la hemos visto y han tenido la oportunidad de escucharla en México. Pasó 5 años en México, en los primeros años de su carrera. Posteriormente también estuvo viviendo en los Estados Unidos y en Europa. Así que bastante gente ha tenido la oportunidad de verla en directo. Leni Andrade, pues hoy, en el día de su cumpleaños, la vamos a recordar con un par de canciones. Pero curiosamente, también hoy, un 25 de enero, pero del año 1927, nació en la misma ciudad, Río de Janeiro, el señor Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim, pero más conocido, inclusive su nombre completo es más largo, Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Tom Jobim. Más fácil, ¿verdad? Más corto. Pues Tom nació también un 25 de enero. Y qué mejor que saludando a Leni, hagamos en una canción un saludo que también, y un recuerdo que también es, lo podemos extender a Tom Jobim. Uno de sus grandes temas, Wave, del álbum Luz Neón, la voz de Leni Andrade. Já não podem ver coisas que só o coração del álbum Luz Neón, interpretando este tema de Tom Jobim, Wave. Ambos, Lenny y Tom Jobim, nacieron un 25 de enero. Luz Neón. Esto es un álbum. Ya tiene sus años este álbum, yo lo tengo, creo que es del año 1991 o algo así. A ver si dice cuándo se grabó. Vamos a ver. Grabado en vivo en 24 canales, en los multiestudios Barra de Río de Janeiro. Fecha, no lo veo. Salen todas las, el productor, los músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no veo la fecha. Pero creo que vi por ahí en alguna parte, en los créditos, ahí en la parte pequeñita del registro, pues del año 1991. Lenny Andrade. Y Andrade, sin ese, ¿eh? Y de este tema de Tom Jobim, del álbum Luz Neón, escucharemos, después de este tema, escucharemos ahora una composición de Durval Ferreira y Mauricio Enoch, titulada Batida Diferente. Lenny Andrade. Tema Bachida Diferente del álbum Luz de Neón. El año 2006 apareció un disco de Tom Jobim editado por el sello Dismedi en Barcelona, que habían dos CDs. Uno de ellos dice, grabado en directo, en Minas Ao Vivo, piano y voz, en Minas Gerais. Y un segundo, titulado Inédito. Y este disco, Inédito, es un disco que se grabó, es un disco de estudio, se grabó en 1987, con recreaciones de temas originales de Tom Jobim, con nuevos arreglos. Y que se, algunas de ellas que aún no las había grabado Tom Jobim, por lo menos él cantando. Nuevos músicos, la banda Nova, con gente como Jax Morellenbaum, Paulo Jobim y Danilo Caymmi. 1987, de esa fecha datan estas grabaciones. Inédito, así se titula este disco. Vamos a escuchar, en primer lugar, un clásico de Tom Jobim. Lo escribió mano a mano con su entrañable amigo Vinicius de Moraes. Chega de saudade, Tom Jobim. Sem ela não há paz, não há beleza. Llega de Saudade, un tema compuesto, ya les decía, mano a mano con su amigo Vinicius de Moraes. Como muchísimos otros, no les voy a decir, Garota de Ipanema, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado esa canción? ¿Quién no la ha cantado? ¿Cuántas versiones habrán hecho de Garota de Ipanema? Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Como la siguiente canción que vamos a escuchar ahora. Este ya no es un clásico en la forma, de la misma forma que lo es Chega de Saudade y Garota de Ipanema. Y los temas, muchos de estos temas de bossa nova, que casi todos prácticamente que escribieron Tom Jobim por su cuenta, o Tom Jobim y Vinicius, o Chico Buarque, o Marino Pinto, o Newton Mendoza, pues giran en torno a una temática universal. No podemos ignorar el tema, el amor, y las lágrimas y la felicidad y en fin, esas botellas de whisky que se tomaba en directo el amigo Vinicius de Moraes, más la que se tomaba en su casa, en fin, todo eso para pagar las penas de amor. Pues podría ser. Canta más. Tom Jobim, de este álbum inédito, grabado el año 1987. Thank you. canta, canta más. Brasil es un pueblo que canta, un pueblo con alegría, un pueblo que baila. Pues una canción como esta tenía que estar en este álbum inédito de Tom Jobim. 24 canciones con nuevos arreglos, nuevas orquestaciones. Y ahora sí ya nos vamos directamente a aquella parte desgarradora del amor y de los desamores. Les dejo con dos temas. El segundo se lo presento después. El primero, Falando de Amor. Esta pieza sí es autoría total de Tom Jobim, letra y música. Aquí lo tienen, del álbum inédito. Tom Jobim, las voces de Simone y Danilo Caimi. Al piano Tom Jobim, a la viola Paolo Jobim, al violín, al violonchelo, quien se convirtió en inseparable de Tom, Jax Morellenbaum. A la flauta, Danilo Caimi, al bajo Sebastián Neto, a la batería Paolo Paulo Braga y al trombón David Sachs. Y ahora, un tema de el señor Tom Jobim, y otra vez volvemos a y su gran, gran amigo Vinicius de Moraes. La voz de Tom y piano, piano y voz. Eu sei que vou te amar. Tom Jobim. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que essa ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu. Ya lo han podido apreciar. Cortísima pero preciosa esa canción. Muy bonita. Eu sei que vou te amar. Y para terminar este recuerdo que estamos haciendo del señor Tom Jobim, hemos llegado a la hora entre Etta James, Lenny Andrade y Tom Jobim. Vamos a pasar, ya llevamos una hora y tres minutos. ¿Qué tema le hago escuchar de estos 24 temas incluidos en este álbum Tom Jobim inédito? Bueno, hemos escuchado esta última que es tristona un poco. Entonces vemos una que nos habla de la felicidad, ¿no? A felicidade, señor Tom Jobim. Veamos si es él el que canta. Creo que en este tema no, pero toca el piano. Veamos. A la voz, Danilo Caymmi, Ana Londra Jobim, Elizabeth Jobim, Maucha Adnet, pues cantan todos aquí. Y al piano está Tom Jobim. Es el gran final de este álbum grabado en el año 1987. A Felicidade, gran tema de Tom Jobim. De los tres que hemos saludado en el día de su cumpleaños, Tom es el único que no recibirá estos saludos, ya que falleció en Nueva York el 8 de diciembre del año 1994. Para él, para todos, para todas, A Felicidade. Tema de Tom Jobim y, ¿quién no?, Vinicius de Moraes. Notámbulas, notámbuls, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Ah, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve. leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de meio de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Tampoco nos deja un sabor así como demasiado optimismo, porque dice la tristeza, lo termina repitiendo, lo sigue repitiendo, tristeza no tiene fin, la felicidad sí, pero la tristeza no. Se supera, se supera, se los digo yo. Tom Jobim. Bien, pasamos página. De gente de cumpleaños, ¿no? Porque el siguiente invitado, el saxofonista, compositor y arreglista Benny Golson, también nació un día como hoy, un 25 de enero del año 1929 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Estilos en los cuales se movía el bebop, el hard bop, también. Como les decía, muy buen compositor y un excelente arreglista. Estudió en el Instituto de Filadelfia, Pensilvania. Tocó con otras jóvenes promesas de la época. Sí, gente que después, mira, algo hizo en el mundo del jazz. ¿Como quién? John Coltrane. Con ellos compartió instituto. ¿Qué les parece? John Coltrane, Red Garland, Jimmy Heath, Percy Heath, Philly Joe Jones, Red Rodney. Todos prácticamente, bueno, todos líderes, y no hablemos de John Coltrane, gente que realmente marcaron época. También, bueno, todos, Phil Joe Jones, grandísimo batería, Red Rodney, trompetista, uno de los pocos blanquitos que había en los inicios del bebop, al lado de Charlie Parker. Después que se graduó, y esto fue en la Howard University, Golson entró en la banda de rhythm and blues de Paul Moose Jackson, y después con Tad Dameron, quien fue una de sus mayores influencias en lo que se refiere, en lo que se refiere a la escritura. De 1953 a 1959, Benny Golson tocó con la Dameron's Band, con la banda del señor Dameron. Y con las bandas de Lionel Hampton, Johnny Hodges, Dizzy Gillespie, Art Blakey y los Jazz Messengers. Y también, años más tarde, concretamente la grabación que les voy a hacer escuchar ahora, se realizó el año 1958. 10, 11 y 14 de septiembre de 1958 en la Penthouse en Nueva York. El ingeniero, un curioso para un disco de la Blue Note, que no estuviera el señor Van Gelder, ya que el ingeniero de grabación fue el señor Tommy Nola. El álbum lleva por título Modern Art y está al nombre del líder en este momento de esta formación, que era el trompetista Art Farmer. Al tenor, Benny Golson. Tomen nota de quién estaba al piano, el señor Bill Evans. Addison Farmer al contrabajo, Deb Bailey a la batería. Modern Art. Para el sello Blue Note. Primer tema. Comenzamos con un original. Hay 8 temas en este álbum. Y de los 8, 1 solamente es el señor Benny Golson. Vamos a comenzar con ese tema. Fair Weather. Art Farmer para la trompeta, Benny Golson al tenor. Thank you. Fairweather, original de Benny Golson, de este álbum Modern Art, agrupación liderada por el trompetista Art Farmer. Hoy, 25 de enero del año 2010, hoy último lunes de enero, qué rápido. Entramos en el 2010 así en estampida, ya enero le queda una semana justa. El próximo lunes será el primero de febrero. Hoy último lunes de este enero del 2010. Y esto es Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana, pues nos tienen que escuchar online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org. En directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Este programa se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Si no lo pueden escuchar en directo el lunes y en diferido el próximo lunes, el podcast. Allí están, en un servidor, están todos los programas que se emitieron durante el año 2008, el 2009 y los que se van emitiendo este año 2010. ¿Cómo se llega allí? Fácil, barra superior del navegador y escriben. No hace falta poner HTTP, ni 3W, no, nada, escriben simplemente. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Ya está. A la derecha, siempre cuando se abre la página, el primer programa que les aparece es el último que se ha subido. Pero si quieren curiosear, a la derecha, donde dice categorías, ahí dice Buena Tarde Noctambuls. Clican allí y se les abre una página exactamente igual a la primera, pero solo con los programas de esa categoría, Buena Tarde Noctambuls. Lo mismo con los de Un Montón de Músicas. Porque, claro, cuando abren la página la primera vez, les va a salir alternado, en la misma forma que se va subiendo al podcast. Por ejemplo, si lo abren ahora mismo, el último programa es el último Un Montón de Músicas. Entonces viene Un Montón de Músicas, Buena Tarde Noctambuls. Un Montón de Músicas, Buena Tarde Noctambuls. ¿Les ha quedado claro? Sean curiosos, sean curiosas. Y los sábados, a partir de las 22 horas, en Valparaíso, la Radio Neta, Chile. 88.9 frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22, y online con la página web www.laradioneta.cl, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, o la Neta, como le dicen algunos. Art Farmer, la trompeta, Benny Golson, el saxo tenor, Benny, que hoy cumple años. Un tema de Junior Mans, Jubilation. Qué precioso tema, qué balada. Jubilation, un tema de Junior Mans. Las trompetas de... Bueno, la trompeta de A Farmer y el saxo tenor de Benny Golson. Otro tema. Like Someone in Love. Touch of Your Lips. Yo les había presentado, les dije que les iba a hacer escuchar Like Someone in Love. Pero mira, un error digital, sí, el dedo, que en vez de programar el 6, les puse el número 4. Pero hermosísimo el tema, de Ray Noble, The Touch of Your Lips. Al Farmer a la trompeta, Benny Golson al saxo tenor. Entonces ahora sí que en rigor tendría que hacerles escuchar el tema que les había anunciado antes y que, pues eso, que no, ahora sí, el número 6 de este álbum, Modern Art, Like Someone in Love. Va de amor, por lo menos en cuanto a al título de los temas. Esta es una tarde que está plena, llena, total y absolutamente de amor, de Touch of Your Lips, el Sei Che Vuoi Chiamare y todo aquello. Amor, puro amor. Mm-hmm. Someone in Love. Este quinteto, liderado por Al Farmer, la trompeta, estupendamente bien secundado por el saxo tenor Benny Golson, Bill Evans al piano, Addison Farmer al contrabajo y Dave Bailey a la batería. El pasado diciembre, la Sala Jamboree de Barcelona, club de jazz, cumplió 50 años. Y como parte de la celebración de esos 50 años, esto fue a final, en la segunda, creo que fue el 18, 19 de diciembre. Y en el Jamboree tienen una programación especial 50 años durante los meses de enero y febrero. La semana pasada estuve allí, creo que jueves, viernes y sábado. El jueves con, a ver si me recuerdo, sí, la Fresh Sound All Stars. Con el saxo tenor Gorka Benítez a la cabeza. El miércoles fue eso. El jueves, pues igual ya no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, pero al día siguiente estaba Julia Valle y su grupo. Quinteto, si no me equivoco, ¿no? Quinteto, exacto. Piano, dos saxos, Julia al contrabajo y David Chirgo a la batería. Y la noche siguiente, la del viernes, exacto, claro, miércoles, jueves y viernes. Y la del viernes, el saxofonista norteamericano afincado en Madrid, Abdul Salim. Un homenaje a John Coltrane. Pero bien, de quien quiero hablar es de Julia Valle, que en el concierto del jueves estuvo presentando temas del último disco que acaba de grabar con su nueva formación. Ella nuevamente está trabajando estos últimos años en quinteto. Aquí tengo dos discos que ha grabado para el sello Fresh Sound, todos ellos a quinteto. Danza imprevista y colorista. Pero hace poco cayó en mis manos un álbum del año 2008, es decir, una de las cosas recientes de Julia Valle, esta contrabajista ítalo-catalana. Inquietísima ella. La música que nos hizo escuchar el pasado jueves, esos temas nuevos para este álbum que no sé cuándo irá a salir al mercado, no. Me imagino que todavía está en proceso de, recién se acaba de grabar, está en proceso de masterización y de todas estas cosas, ¿no? Previas. Pero unos temas hermosísimos, y además con esa fuerza que tiene Julia. Pero este álbum, que se grabó en los Estados Unidos, en Brooklyn, New York, en los Systems 2 Studios de Brooklyn, New York, el 25 y 26 de febrero del año 2008, y que lo editó después, posteriormente, aquí en Barcelona, el sello Fresh Sound. Y es una formación bastante especial, es un trío. Julia al contrabajo y a la voz, hace unos coros en un tema. Jason Linder al piano, al Fender Rhodes, al órgano Hammond, a un mini Moog y a una máquina que lleva por título Prophet 8, debe ser un sintetizador o secuenciador, no estoy seguro. Y Mark Aiza, músico de aquí de Barcelona, a la batería. El álbum lleva por título Enchanted House, la casa encantada. Y como ya les había comentado antes, la tarde de hoy va de temas que tienen como mínimo como títulos palabras relacionadas con el amor. Esta no podía ser menos. Composición original de Julia Valle, Love Song. Love Song, Julia Valle. Este álbum a trío con el pianista Jason Linder y Mark Isa a la batería. Enchanted House, disco que fue grabado el año 2008 en Brooklyn, New York. Контрабанда FM. 18 лет свободы на волнах 91.4 FM. Барселона. Радио Контрабанда. Радио Контрабанда. Контрабанда FM. Не адульт. Не адульт. Контрабанда FM. Контрабанда FM. Контрабанда FM. Freies Radio in Barcelona. Auf 91.4 FM. Контрабанда FM. El 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Contrabanda FM al 91.4 Barcelona. Contrabanda FM Barcelona 91.4. Este mes de enero Contrabanda ha cumplido 19 años de emisión prácticamente ininterrumpida, y si en algún momento hemos dejado de emitir ha sido por pocos días y por problemas técnicos. De todas formas, ahora tenemos pendiente, y iremos hablando, hoy muy poquitito, porque solamente lo presento, iremos hablando de el nuevo proceso de legalización y regularización del espacio radioeléctrico, que a diferencia del pasado año, en el 2009, tanto los movimientos de la administración como los medios libres y comunitarios, que han sido numerosos, y el escenario respecto a la regularización está más caliente y más candente, para la redundancia, que nunca. En la Dirección General de Medios Audiovisuales de la Generalitat han habido varios cambios, lo que ha dificultado el poder hablar directamente con las personas encargadas del tema. Pero a partir de ahora la cosa se va a poner difícil, se va a poner difícil, y habrá que empezar a elaborar estrategias para ver cómo vamos a afrontar el proceso de negociación de esta, dentro de este nuevo marco legal del espacio radioeléctrico. Tenemos mucho que ganar, pero también tenemos mucho que perder, porque la batalla se presenta, creo yo, bastante, bastante difícil. Tiempo para un último tema. Nos quedan unos 6 minutos. Vamos a ver qué tema de Julia cumple ese. Bien, el número 5. María. Julia Valle. No, este se pasa un poquito de tiempo. Este es un poquito más corto. Esto es Contrabanda FM, ya lo saben. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Graphic Content for Jean-Luc Godard. Este es un tema del pianista del grupo, el señor Jason Linder. El trío liderado por la señora Julia Valle. Ahí teníamos a este grupo liderado por Julia Valle al contrabajo, Jason Linder al piano y los teclados y Mark Aiza a la batería. El tema era del pianista. Graphic Content, un tema que se lo dedicaban al señor Jean-Luc Godard. Tiempo para un tema cortito, 2 minutos. Que pasa el tiempo. Tom Jobim y este Por Toda Miña Vida. Fazer de juramento uma canção. Eu prometo por toda minha vida ser somente tua e amar-te como. De la señora Elis Regina. Y con este tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, Por Toda Miña Vida, interpretada estupendamente bien por la señora Elis Regina, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes en horario noctámbulo a partir de las 2 de la madrugada. Noctámbulos, buenas tardes. Eso, lunes de 4 a 6 en directo y en la radioneta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, los días sábados a partir de las 22 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les saluda y les agradece la sintonía, Antonio Narváez. La emisión en directo es los lunes de 4 a 6 de la tarde. Se repite el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más por hoy, hasta el próximo lunes.